a esta rueda de prensa de presentación de la Semana de Lucha por el Derecho a la Vivienda. En primer lugar, vamos a presentar el manifiesto de la semana. Después, cómo ha sido la organización, la gestación y cómo va a ser la estructura de la Semana de Lucha. Y después van a hablar los afectados por diferentes problemáticas de la vivienda. En primer lugar, Azucena, afectada por un desahucio de la AMV. Y luego Alex, de los cooperativistas estafados del sureste de Madrid. Entonces ahora doy paso a la compañera que va a leer el manifiesto de la Semana de Lucha. Paso a leer el manifiesto, que lo que pretendemos sobre todo es dejar claro que la vivienda en este país no se trata como un derecho fundamental, sino como un bien de mercado. Un lugar adecuado para vivir es una necesidad básica para el desarrollo humano. La vivienda es determinante para la protección de las personas, para preservar su intimidad, para descansar, educarse y trabajar, para reproducirse, alimentarse y socializarse, para disfrutar y cobijar a los más débiles, una necesidad que ha de cumplirse cada día de nuestra vida. A diferencia de otros grandes capítulos de los derechos sociales como salud y educación, nunca se promulgó una ley general de la vivienda que amparara y legislara el cumplimiento universal de este derecho. 10 años antes de que estallara la crisis, mientras la economía crecía año a año, la capacidad adquisitiva de los trabajadores se mantenía. Sin embargo, el precio de las viviendas se duplicaba cada 4 años y alcanzaba en la venta 4 o 5 veces lo que costaba construirla. La especulación no es una anomalía de este sistema, sino la forma en que se acumula más rápidamente. Por eso, nada era imprevisible, ni nada ha sido improvisado. El derecho humano a una vivienda digna. La dramática situación en la que se encuentran centenares de miles de familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria es consecuencia de la sistemática violación del derecho a una vivienda digna. La consideración del derecho a la vivienda como un derecho humano está avalada por leyes nacionales e internacionales que reconocen el derecho a la vivienda y a un lugar seguro para vivir, para la dignidad humana, la salud física y mental y para la calidad de vida en general. Tenemos que destacar lo que se regula en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, en su artículo 11. Ese está suscrito por el Estado español en el año 1977. En el mismo sentido, el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, en su visita a España en febrero de 2008, y el artículo, por último, 47 de la Constitución española, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. A pesar de este expreso reconocimiento del derecho, las leyes hipotecarias no protegen a los derechos de las personas, sino que las coloca en situaciones de clara indefensión e inseguridad jurídica. La responsabilidad no es solo de leyes injustas. Afirmamos que existe un entramado fraudulento, amparado por el Estado y en el que han participado y participan las entidades financieras, las propias instituciones, como el Ministerio de Vivienda, el IBIMA, MVs, así como el sistema judicial y la policía que acude a echar a las personas de sus casas. Esta maquinaria legal y coercitiva no busca la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, sino la obtención de beneficios económicos. El derecho a una vivienda adecuada es tratado como una mercancía, no como un derecho. Todo ello nos muestra un Estado de derecho muy cuestionado y en un preocupante proceso de deterioro. Este proceso de deterioro de derechos se demuestra en la política impulsada en materia de vivienda en este país. En vivienda pública y BIMAS MVs, en la Unión Europea, el porcentaje de alquiler está en un 30 y un 50%. Y de este tanto por ciento, el 20 y el 35, es alquiler social. En España no llegamos ni al 0,5% de alquiler social. Por otro lado, la sociedad pública de alquiler está a disposición de los promotores para que con el dinero de todos se alquilan las viviendas que hay en stock de todos, de los bancos y demás, durante solo 18 meses y luego se pueden vender como viviendas libres. Lo que habría que hacer es lo contrario, convertir stock de vivienda libre en protegida, en alquiler social. En el caso de las cooperativas de viviendas, las gestoras, que son auténticas promotoras, utilizan las cooperativas para obtener grandes beneficios, dejando todos los riesgos a los cooperativistas. Las verdaderas cooperativas, sin embargo, se basan en proveer de alojamiento adecuado a sus asociados, construyendo viviendas con esfuerzo propio, ayuda mutua y administración directa. Casos como, por ejemplo, Fugbank en Uruguay. No, ni que hablar de los bancos, de los desahucios. Los bancos gozan de reserva legal, monopolio de su negocio, leyes sin sanciones, protección del Estado y encima se quedan con los pisos por mitad del precio de tasación. ¿Qué le queda al ciudadano? Pierde la vivienda y mantiene una deuda millonaria con el banco. Debe existir la figura de la intermediación, como sucede en Francia, que regularía dación en pago, concesión responsable de préstamos y alquiler social. Y en cuanto a la ocupación, desalojos y derribos, los desalojos forzosos, en la mayoría de los casos, equivalen a violaciones manifiestas de los derechos humanos. Tenemos ahí los casos de Puerta de Hierro y Cañada Real. Hay que tomar medidas urgentes para abolir esta práctica, garantizando, y esto es muy importante y lo subrayamos, garantizando el realojo en el mismo barrio y amparar el derecho humano a un lugar donde vivir en paz y con dignidad. Gracias. Bueno, en primer lugar decir que mientras estamos aquí nosotros hablando, la lucha continúa. Ahora mismo en Torrejón, varios compañeros están intentando paralizar el tercer intento de desahuciar a Luis Méndez y esperamos que la Asamblea Popular de Torrejón y la plataforma afectados por la hipoteca tengan éxito y consigan pararlo una vez más. Yo voy a presentar el origen de esta semana de lucha, los componentes que integran el grupo de trabajo que le ha impulsado y, resumidamente, un poco la estructura que va a tener esta semana. Bien, pues la iniciativa de organizar una movilización conjunta en torno al derecho a la vivienda surge hace ya varios meses en el seno de la Asamblea Interbarrios de Vivienda y de Socios de Madrid, que integra los grupos de trabajo de vivienda de las diferentes asambleas locales de barrios y pueblos surgidas al calor del movimiento 15M. Inicialmente, la Interbarrios de Vivienda surge como un espacio dirigido sobre todo a trabajar en torno a la paralización de desahucios para generar nexos de unión y comunicación entre el trabajo de las diferentes asambleas locales. El carácter central, desempeñado inicialmente por la cuestión de los desahucios y la problemática hipotecaria, pronto fue dejando paso a una reflexión más amplia sobre la problemática de la vivienda en su conjunto. Algunos de estos aspectos son la actuación de los organismos de vivienda pública, el IBIMA y la MV, los alquileres abusivos y el moving inmobiliario, los derribos ilegales practicados en Cañada Real y Puerta de Hierro, las estafas a los cooperativistas del sureste o la ocupación vista como un medio legítimo para poder acceder a una vivienda, es decir, ejercer un derecho, frente a la pasividad cómplice de las administraciones públicas y la ausencia de alternativas habitacionales para las personas desahuciadas, más allá de los consabidos 3 días en una pensión que se les ofrece desde el Estado. El abanico de realidades asociadas, por tanto, a la problemática de la vivienda, hacía imposible, a la hora de concebir esta movilización, que tantas demandas, tantas luchas y tantas propuestas pudieran integrarse en una única acción, en una única manifestación. Por eso, desde la Interbarrios de Vivienda, se convocó una reunión abierta a la que invitamos a todos los colectivos, asambleas, asociaciones e individuos implicados e interesados en la lucha por una vivienda digna. En la gestación y formación esta semana han participado, por tanto, asambleas de barrios y pueblos, la Oficina de Ocupación, Oficina de Vivienda, Juventud Sin Futuro, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ONGs, asociaciones de todo tipo y demás. Entre todos, en una serie de asambleas organizativas, decidimos montar esta semana de lucha que arrancará el próximo lunes 19 de marzo, en la que cada día está dedicado un aspecto concreto de la problemática de la vivienda, culminando el domingo 25 con una gran manifestación a las 12 en Atocha. En definitiva, 7 días de lucha social organizados por 6 ejes de acción autónomos divididos en temáticas. Cada día se subrayará una problemática, se señalará a los culpables y se ofrecerán propuestas y alternativas desde los movimientos sociales. La estructura de la semana, por lo tanto, será la siguiente. El lunes 19 de marzo es el día dedicado a la ocupación. Este día se inaugurará el Centro de Convergencia para la Semana de Lucha, que será el espacio donde se desarrollen charlas, exposiciones, asambleas, debates y que funcione como punto de información. La convocatoria pública para asistir a la inauguración de este espacio es el domingo a las 12 en Tirso de Molina. El martes 20 es el día dedicado a sistema judicial y derechos humanos. La acción consistirá en una concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla a las 11 de la mañana para denunciar, entre otras cosas, la violación de derechos humanos que tiene lugar cuando se produce un desahucio sin conceder una alternativa habitacional. La acción consistirá en la entrega colectiva de denuncias contra la violación sistemática de los tratados internacionales suscritos por España en materia de vivienda y derechos humanos. El miércoles 21 es el día dedicado al alquiler social. La acción consistirá en una marcha de inquilinos durante la que se realizarán diversas acciones para reclamar el alquiler social universal. Esto es, que se garantice a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda en régimen de alquiler por una renta nunca superior al 30% de los ingresos. Además, este día se denunciarán las prácticas especulativas del IBIMA y la AMV, organismos que en teoría están encargados de facilitar una vivienda a aquellas personas que no puedan acceder a ella a través del mercado. El jueves 22 es el día dedicado a los bancos, principales responsables y beneficiarios de la crisis que sufrimos, rescatados con dinero público salido de nuestros bolsillos y culpables además de dejar a decenas de familias en la calle cada día en la Comunidad de Madrid. Además, por no poder afrontar una hipoteca concedida muchas veces en condiciones abusivas o sencillamente a través de verdaderas estafas. El eje de bancos plantea dos acciones. Una, durante la noche del miércoles, en la que se realizarán acciones en los bancos en los diferentes barrios y pueblos de Madrid. Y una segunda, que será una concentración para realizar una acción el jueves 21 a las 6 en la Plaza de Lavapiés. El viernes 23 es el día de los cooperativistas estafados del sureste de Madrid. Es un grupo de 15.000 personas que pagaron por una vivienda que nunca fue construida en unos barrios, que ellos llaman barrios fantasmas, porque nunca fueron realizados, del sureste de nuestra ciudad. Los responsables de esta estafa gozan de una absoluta impunidad, gestoras, aseguradoras, bancos, cajas, y eso es lo que los afectados quieren denunciar. La convocatoria será a las 12 en el espacio de convergencia y se marchará a llevar a cabo una acción relacionada con estos responsables de la situación que lleva ya años sin solucionarse. El sábado 24 es el día dedicado a denunciar los derribos ilegales practicados en Cañada Real y Puerta de Hierro y se articulará a través de una jornada festiva y reivindicativa en el espacio sociocultural liberado y autogestionado ECO, en Carabanchel. Habrá desde la mañana, desde las 12 del mediodía, una exposición de fotos sobre derribos y desahucios, sobre la realidad, el origen y la historia de la Cañada Real, una comida popular, una charla con afectados y finalmente una serie de conciertos solidarios. El domingo 25 culmina esta semana con una manifestación que partirá a las 12 de Atocha y recorrerá las calles de Madrid, viniendo a finalizar en Sol. Evidentemente, estos 7 días de acción, estas 7 problemáticas, no están, digamos, todas las que son. Podríamos haber estado un mes entero señalando diferentes temáticas y problemáticas relativas al derecho a la vivienda. Nuestro objetivo consistía en ofrecer una panorámica de esta problemática y mostrar que la ciudadanía no permanece impasible mientras se le niega sistemáticamente el acceso a una vivienda, elemento fundamental para disfrutar de una vida digna. La vivienda no es una mercancía con la que especular, es un derecho fundamental. Y los derechos no se regalan, se conquistan, no se piden ni se exigen, se toman. De ahí que el lema de la semana sea, la vivienda es un derecho, no un negocio, tómalo. Invitamos por tanto, a toda la ciudadanía a participar en las acciones y acudir a la manifestación del 25 de marzo, para que entre todas luchemos para convertir en un derecho efectivo lo que hoy no es más que papel mojado, lo que hoy no es más que un artículo de la Constitución que carece de cualquier aplicación concreta. Para conseguir este objetivo tenemos que luchar, tenemos que pelear entre todas y qué mejor que empezar con esta semana. Esto es todo. A partir del 19 de marzo nos vemos en las calles y en las plazas de Madrid. Muchas gracias. Y ahora dejo la palabra a Azucena, afectada por un desahucio de la AMV, que no logró parar la Asamblea Popular de Nudo de Manoteras. Es tu turno. Hola. Pues a ver, yo os cuento. Fui desahuciada el 18 de noviembre por la empresa municipal de la vivienda debido a una deuda que generó mi madre en el año 94, la cual yo empecé a liquidar en el año 2004. Se acordó un acuerdo, fue verbal, no fue nada por escrito, en que yo abonaría dos recibos al mes, que era uno para el actual y otro para el atrasado. Y en febrero del 2009 hicieron el lanzamiento pues, contra mi madre. Aún habiendo estado liquidando esa deuda durante 5 años... pues no pudimos hacer nada. De hecho, se estaba abonando esa deuda cuando nos llegó pues todo esto del desahucio. Me quedo pillada, tío. Así que bueno, al día de hoy estamos de ocupas y pues bueno, lo que nos dure. Y ya me quedo, tío. Vale, pues muy bien. Ahora nos hablará Alex, que nos presenta la problemática de los cooperativistas estafados del sureste de Madrid. Hola, buenas a todas. Bueno, pues yo soy una víctima de las estafas de las cooperativas del sureste de Madrid, como la mayoría de los cooperativistas de España, puesto que, digamos que lo que viene a ser todas las cooperativas que se hacen en España, casi ninguna está haciendo con los requisitos que obligan a su cumplimiento, ¿no?, que es la construcción de las viviendas en 4 años. Bueno, pues yo me metí en 2001 en la cooperativa. Eran viviendas de protección pública y era la única forma que, con el sueldo que tenía por aquel entonces, ¿no?, para poder empezar a meterme en una vivienda para tener un techo. Fui pagando unas cuotas durante unos años. La cooperativa nos da una póliza de seguros con HCC Europe en unos casos y con ASEFA, que son los dos únicos que tienen capacidad para asegurar a las cooperativas, en las que nos devolverían todas las cantidades en caso de que no se construyesen las viviendas. Bueno, pues todo esto se convierte en una actividad de corrupción. Compran terrenos con comisiones por compra de terreno exageradas, se alargan los plazos de construcción porque el terreno que compran no es edificable, es terreno no edificable, entonces especulan también con esto. Con el tiempo las cooperativas se van descapitalizando. Y al final el resultado es que las aseguradoras HCC Europe y ASEFA no reconocen la póliza que nos dieron como la póliza obligatoria por ley para devolvernos ese dinero, y las gestoras, por su mala gestión de todo esto, pues han descapitalizado y han llevado a las cooperativas a la quiebra. La situación final es que todos los cooperativistas del sureste estamos sin la vivienda y sin el dinero que hemos aportado. Hemos aportado una media de entre 30.000 y 60.000 euros en cuotas durante 45 meses, con poquito a poco como podíamos. Y bueno, y a día de hoy pues estamos un grupo de cooperativistas del sureste, después de un montón de movilizaciones y actos reivindicativos. También estamos en el juzgado número 43 denunciando a la aseguradora, a las gestoras y a los bancos y cajas, para ver que nos devuelvan ese dinero y que los responsables paguen, ¿no?, esta actividad corrupta que han hecho con nosotros. Y esa es la situación. Bueno, pues aquí cerramos. Muchas gracias por venir. Y recordamos, 7 días de lucha social, 7 días de acciones directas no violentas para reclamar el derecho a la vivienda y denunciar la situación que padecemos todas en esta comunidad autónoma. Entre el 19 y el 25 de marzo os invitamos a participar en esta semana de lucha por el derecho a la vivienda. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los integrantes de la mesa, es el momento. ¿No hay preguntas? Menos mal. Bueno. Pues entonces ya está.